Cuando yo era chico, fui medio desnutrido. Bueno, para los dibujos, era introvertido. De nacimiento tengo una costilla afuera, el pecho desarmado y la espalda chueca. El pecho desarmado, la vida y la espalda chueca. Nunca fui de la calle, siempre quise irme. Mi vida nunca es tarde y me digo libre. Canto mi cueca, mi alma, estoy soñando. Canto mi cueca, mierda, caramba, vamos chupando. Canto mi cueca, mierda, caramba, vamos chupando. Carajo, esta es mi patria y esto es mi barrio. Estos son mis amigos, peluzones los cabros. Ya no tengo nada de rabia ni rencor contigo. Solo quiero darle un beso a ese lunar o a ese ombligo. Caramba, darte un beso con lengua en el ombligo. Caramba, soy extraño y hoy vine a hacer daño. Cara, cara, cara.